radio, ben programma in vivo, seguo volando, in arrojo sobre ti, salto en la música, entro en tu cuerpo, cometa en ti, ómbula y en sueño, tuyo, tuyo. Interceptarme, perfecto, hermoso, veloz, luminoso. Caramelos de miel entre tus manos. Te prometo una cita ideal, ideal. Adorando la vitalidad. Amame despacito. Folge in einer Welle, als sie mich in der Welle. Oh Mann, da heute der Sieger bei der Kiste, da wollen Männer reden. Wieder, wieder, wieder, dem Remo, Remo, Nell. Von uns wie Montarino, Gemälde, Welt, das Bino. Hasta hoy, ich lese ein Lelle, doch ich in der Welle. Aber an las Illusiones, ich bin wie las Passiones. Que volvaro mi sel, y volverla a tener. Los sueños ya soltados, a llorar lo que lloré. Y no sufrí lo que sufrí. Bye. Alza la mano. Estoy harto de este negocio, me dicen hola, pero todavía estoy nervioso. Porque todo no puede ser como una discoteca. Muchas mujeres digo sin peleas, pero eso tiene que ser imposible. Es increíble que la ignorancia es invertible. Escuchando mis palabras en tu cara, escupiendo los reales. Segundo que yo hablo, mi mundo no está para ti, si es porque canto clara. Proyecto uno duro y seguro, es víctima de los corruptos, peleando una guerra. Gringos creen que latinos con una miel de abeja, picando siempre, ahora con el 187. Hasta ponte, hasta ponte, hasta ponte, hasta ponte, hasta ponte. soy un idiota, soy tu pico chito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Tengo con el nene, soy tu malarito. El mal de ojo, todo lo mismo lo quito. Yo no soy un idiota, soy tu pico chito. Pero tengo todo lo que tiene delito. Tengo con el nene, soy tu malarito. El mal de ojo, todo lo mismo lo quito. Tú eres mi lado pendiente en así. Tú eres con tu pedazo, tu pipero en así. Tú eres mi lado pendiente en así. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. No vas a brincar delante de los hits. Tengo hits porque yo senté la base. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta muchas clases.